CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana que está allí en los controles técnicos. Vamos rápidamente porque es muchísima la información que tenemos que manejar y bueno, vamos a intentar sacar lo más que se pueda en el informe. Comenzamos con lo que ha sido la situación planteada a nivel de la enseñanza y la Comisión de Legislación de Trabajo. ¿Qué pasó? Se dio una discusión entre los integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria y la diputada colorada María Eugenia Rosselló, que es además la esposa de Felipe Schipani, otro diputado que ustedes saben ha tenido más de un ida y vuelta con los integrantes de FENAPES. FENAPES se concurrió concretamente a presentar un informe de la OIT que para ellos establece claramente que el Estado debe declarar y establecer por qué hay una persecución sindical contra los docentes, en base a lo acontecido en el departamento de San José. ¿Qué pasó? La diputada María Eugenia Rosselló no compartió esta idea, dice que no es verdad, que solamente es un informe, que no hay ningún pedido de la OIT, y que en realidad si hay alguien que tiene que dar explicaciones es la FENAPE por haber adulterado, dice, posiblemente documentos vinculados al pedido de esas licencias por parte de estos docentes. Escuchamos lo que decía la diputada María Eugenia Rosselló, integrante de la Comisión de Trabajo por el Partido Colorado. FENAPES vino a la Comisión de Legislación Laboral justamente a hablar sobre el informe que realizó la OIT en relación a una denuncia que ellos llevaron. Y bueno, claramente allí se generó un debate donde se cuestionó que en realidad el informe de la OIT es un informe y no es un dictamen, ¿no? Claramente porque no hay ninguna condena a ninguna infracción ni ninguna violación a ningún derecho fundamental como la libertad sindical ni la libertad de expresión. La OIT no habla de violación ni de infracción, está informando, hace una descripción, un informe en base a relatos hechos por las partes involucradas. Claramente no es un dictamen, no hay ninguna condena. ¿No comparte entonces que el gobierno viole o haya violado la libertad sindical? No, por supuesto que no. Además de que no lo dice el informe de la OIT, eso no fue así. Se está desconociendo el artículo 58 de nuestra Constitución, cuando claramente aquellos docentes que fueron 6 del Liceo San José, en su lugar de trabajo, se sacaron una foto con una pancarta en contra de una reforma que en ese momento se estaba pujando. Pero en realidad, digo, claramente, nosotros lo que hicimos hincapié es en eso, ¿no? En reconocer ese artículo de nuestra Carta Magna, que claramente dice que está prohibido realizar actividades proselitistas dentro del lugar de trabajo y en las horas de trabajo. Y claramente, por más que no haya estudiantes en el centro educativo, no deja de ser el lugar de trabajo. ¿No puede ser que la Carta Magna esté mal, que ese artículo haya que corregirlo? Bueno, habrá que modificarlo. Mientras esté vigente, está vigente y hay que respetarla como está. Entonces, ¿no considera que tenga que el Estado, en este caso, responder ante esa situación como lo plantea FENAPES? No, por supuesto que no. FENAPES es el que tiene que responder. Recordemos que hay una causa judicial, hay una denuncia penal que está en la justicia, que está en plena investigación, que seguramente en los próximos meses dará su curso, porque surgió de aquí, de una comisión investigadora que surge de esta casa, donde claramente quedó en evidencia que hubo irregularidades o hechos ilícitos que ameritaban que se investigara por parte de la justicia. Eso está en un proceso judicial abierto. Y bueno, estamos esperando la respuesta de la justicia a ver si realmente si es FENAPES quien tiene que responder por esas certificaciones falsas que realizó falsificando documentación cuando en realidad obviamente que es algo ilícito. Y obviamente que hablamos también con la gente de FENAPES, hablamos con su presidente, José Olivera, que salió de la reunión también y marcó su posición respecto a la necesidad de que haya un pronunciamiento del Estado respecto justamente a este tema de la situación que se plantea en torno a lo que ellos consideran persecución sindical establecida por la OIT, y no entiende por qué hay legisladores, concretamente hablando de María Eugenia Rosselló, que no consideran esto como un dictamen. Escuchamos al presidente de FENAPE, José Olivera. ¿Puede poner en conocimiento a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes lo que fue el dictamen del Consejo de Libertad Sindical, del Comité de Libertad Sindical de la OIT, en torno a la queja que habíamos presentado oportunamente como FENAPES, por un conjunto de temas que implicaban violaciones a algunos derechos y libertades sindicales. Pero particularmente, y en esto que fuimos muy enfáticos, quisimos aquí plantear la situación de los 6 compañeros sancionados en el Liceo 1 de San José, de los cuales 4 de ellos tendrán que concursar a futuro, y la sanción que se le aplicó violentando, como lo dice el Comité de Libertad Sindical, sin tener una cierta razonabilidad y respeto al derecho a poder expresar opiniones en temas económicos y sociales dentro del lugar de trabajo, una sanción de 180 días. Creo que hoy el Estado uruguayo debe corregir esta situación, así como ha corregido a otras recientemente, que también han ameritado alguna dictamen y observación por parte de distintos organismos de la OIT. El último de ellos fue la modificación a la ley de negociación colectiva. Lamentablemente, en la comisión hay un profundo desconocimiento del valor, el papel y lo que implican los organismos de contralor y sus pronunciamientos en el marco de la OIT. Esperemos que también aquí el Ministerio de Trabajo tenga algún papel a jugar importante, porque aquí hubo un accionar de la Dirección General de Educación Secundaria que hoy está fuertemente cuestionada por este dictamen del Comité de Libertad Sindical. ¿Esperan una retractación de las autoridades de secundaria en concreto? Bueno, nosotros esperamos que el Estado uruguayo, por última instancia, las recomendaciones son al conjunto del gobierno y las observaciones son al Estado uruguayo. Por lo tanto, no solamente apelamos a que haya una modificación en lo que se definió por parte de la Dirección General de Educación Secundaria en su momento, sino que el Estado en su conjunto asuma un pleno cumplimiento de las libertades sindicales, la libertad de expresión, como estaba planteado claramente en este informe y este dictamen del Comité de Libertad Sindical, que en este caso no se respetó. ¿Por qué hablo de desconocimiento dentro de la comisión? Bueno, porque hay algunos legisladores que entienden que no hay un dictamen, es medio contradictorio. Muchas veces escuchamos al legislador del oficialismo decir que había un dictamen de la OIT, que había que modificar la ley de negociación colectiva, pero lo que resulta es que cuando ese dictamen dice que fue el gobierno o la administración o parte de ella la que le violó derechos a los trabajadores, no es dictamen. Bueno, esa doble vara tiene una lectura político-partidaria y no se ajusta a derecho y mucho menos a las normas que consagran derechos en el marco de la OIT. ¿El gobierno viola la libertad sindical? Bueno, por lo menos lo que dice el dictamen del Comité de Libertad Sindical, no ha habido un justo equilibrio entre el respeto a la libertad de expresión y lo que se considera como prohibición del proselitismo en el artículo 58 de la Constitución. Claramente el Comité de Libertad Sindical dice que las organizaciones sindicales tienen el derecho a expresarse en temas económicos y sociales de interés general para sus afiliados y que lo pueda hacer en su lugar de trabajo. El frigorífico Rosario nuevamente en problema, y en problema los trabajadores de frigorífico Rosario. Son alrededor de 300, pero hay en este caso uno poco más de 100 que ya tienen agotado el seguro de paro especial. Y esa situación hace que el diputado Mario Kullmann haya tenido que reunirse con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, para pedirle un seguro de paro especial. Mario Kullmann, diputado del Partido Nacional por el departamento de Colonia, expresó que uno de los ejemplos es lo que pasó con los trabajadores del shopping de Punta del Este. Muchos de ellos no han podido regresar al trabajo, tienen un seguro de paro especial después de que se incendió el shopping de Punta del Este. Bueno, hacer algo parecido con estos trabajadores pichoneros, como se los conoce en Rosario, en el departamento de Colonia, porque por lo menos por 3 meses la empresa no recuperaría el volumen de trabajo, como mínimo. Entonces, es importante, son más de 100 trabajadores que, reitero, tienen agotado el seguro de paro común y se necesita un seguro de paro especial. Escuchamos lo que nos decía el diputado Mario Kullmann del Partido Nacional por el departamento de Colonia. Bueno, la situación es compleja, hay una paralización total de las actividades y bueno, y la situación más difícil que hay es que cerca de 200 trabajadores hoy por hoy no pueden acceder al seguro de desempleo porque no llegan a los mínimos jornales, que son 150, para poder acceder. En ese sentido, mantuvimos comunicación con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y se ha comprometido en estas últimas horas a enviar un proyecto de ley para otorgarle un seguro de desempleo para estos trabajadores de manera extraordinaria. Situación similar a la que viven los trabajadores de Punta del Este Shopping. Entonces, estamos por estas horas trabajando no solo para conseguir este cobijo, en definitiva, esta respuesta a tanta incertidumbre que tienen los trabajadores, sino también trabajando en los temas de fondo, ya que los capitales chinos se encuentran en el país y estamos manteniendo por estas horas reuniones para buscar soluciones de fondo que le dé la estabilidad que necesitan los trabajadores. ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay algunos temas coyunturales financieros y hay algunos temas también con dificultades con la compra de faena. Pero bueno, por estas horas hemos golpeado muchas puertas de diferentes ministerios, también de la Cancillería, también de la Embajada de China. No es una situación nueva para el frigorífico Rosario, que en el 2018 estuvo cerrado de forma definitiva. Se volvió a abrir y bueno, cuando estaba remontando un poco sus actividades, ahora tiene este parate, pero bueno, vamos a estar trabajando para buscar respuestas justamente a este frigorífico, sobre todo que emplea una gran cantidad de la población del pueblo pichonero, que le llamamos nosotros, que es Rosario. ¿Cuánto tiempo sería en primera instancia este seguro? Bueno, justamente el máximo pueden ser 6 meses. Lo que se habló con la empresa es que necesitarían alrededor de 2 meses o a 3 meses. Si bien nosotros votamos en el Parlamento los seguros de paro que lo pueda autorizar el Ministerio de Trabajo, no llegarían para este momento porque estos trabajadores ahora han tenido una asamblea y que, bueno, se le busca una respuesta en los próximos 10 días. ¿Cuántos son los trabajadores? Bueno, los trabajadores de Rondatel en sí son más cerca de 300, pero los que están con dificultades con el seguro de desempleo son más de 100. ¿Y hay riesgo de que los inversores se vayan del país? No. Lo que se nos comunicó por parte de las autoridades de la empresa es que esto es un parate, en definitiva, circunstancial, coyuntural, pero que tienen la voluntad de seguir con las actividades en el país. ¿Esto es dificultad de acceder a materia prima por la sequía o qué? Bueno, no tanto por la sequía, sino por el tema de las compras. No es fácil a veces en el mercado que tenemos interno las compras de faena y, bueno, más allá de algunos problemas puntualmente coyunturales de temas financieros. Bueno, allí tenían entonces a Mario Colman, diputado del Partido Nacional por Colonia, hablando de esta situación que complejiza nuevamente la vida de los trabajadores del frigorífico Rosario. Hacemos la pausa y seguimos. Hablamos con Jorge Gandini sobre el tema de la regasificadora porque ayer en el Senado se votó la liquidación de un malogrado negocio que todavía nos está generando pérdida de más de $100,000 por mes. Sobre todo Gandini subrayó que primero hubo un embarque de todos, pero que después se bajaron y el único que siguió tosudamente con este tema fue el gobierno de José Mujica. Por otra parte, también habló Gandini de la determinación de la intendenta Carolina Cose de dejar de lado la posibilidad de la cobra de un impuesto vinculado al tema de los combustibles. Y habló de la campaña política y concretamente de las ganas que tiene él de ser candidato a la presidencia por el sector wilsonista. Lo escuchamos. Seguro unos $100 millones que permitieron hacer frente a los costos. Por eso dije 113. Las pérdidas son de $213 millones. La multa que se le cobra a Gas de France, a GNLS, que fue la empresa contratada, que prefirió huir a quedarse y cumplir, la multa que pagó por irse fue en $100 millones. O sea, de los 213 rescatamos 100, perdimos 113, más todos estos detalles que yo le decía, debemos haber perdido $150 millones en este capricho insólito de querer llevar esto adelante. Yo empecé mi intervención leyendo lo que en Canal 5 dijo hace 2 años exactamente el contador Danilo Astori, que era el ministro de Economía en el 2007, que fue el vicepresidente de la República cuando se hizo todo este negocio, y dijo, fue un gran error que cometimos, porque además no supimos ver que el propio Frente Amplio comenzó a desarrollar las energías alternativas. Y entonces estuvo muy mal no haber parado esta inversión. Lo dijo Astori, esa autocrítica vale, los errores están cometidos. La justicia entendió que no hubo delito porque se cometieron todas las irregularidades posibles, pero dice la justicia o el fiscal, no hubo intención que es necesaria para que se configure el delito y archivó. Pero los hechos son los hechos y están reconocidos. Ahora, Sabini decía también que se habían enmarcado todos los partidos políticos en este tema del gas a Yagua y también de lo vinculado a la matriz energética diversificada. Sí, en eso estábamos todos, pero no en Gasallago cuando se va a Argentina. Ahí cambia todo, ahí todos cambiamos de opinión. Hay una larga discusión, hubo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que puso las cosas en su lugar y las responsabilidades de cada uno. Obviamente que el capricho de continuar adelante después que Argentina se baja fue de la administración de Mujica, fue ese gobierno el que dijo hay que seguir igual. Ahora Sánchez aduce que... ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo ve la decisión de COSE de no poner impuestos al final? La tasa, el impuesto, bueno, la tasa fracasó, el impuesto también, el impuesto, se habrá dado cuenta que ponerle un impuesto a todos los uruguayos vivan donde vivan, encareciendo el combustible para las arcas de Montevideo, es absolutamente injusto, inconstitucional, e iba a ser levantado en la Cámara de Diputados por el recurso que iba a presentar el Poder Ejecutivo. Así que también esa era una crónica de una muerte anunciada y antes de jugar ese partido y perderlo, se retiró a tiempo. Creo que mejor así no discutimos más del tema y no aumenta el... La calle Herrera lo nombró si va a ser candidato o no, que la gente... que ¿me va? ¿Usted dice que me vota? ¿Si soy candidato? Y bueno, él dice que hay que ampliar el espectro. Bueno, muy bien, me parece bien que un herrerista lo diga y que... sostenga que el wilsonismo requiere tener su propia candidatura. Estamos en el mismo camino y me parece bien que quien está en la otra ala del partido entienda que para que el partido gane es necesario que todos hagamos el esfuerzo, cada uno de su lugar, y que con los herreristas solos no alcance. ¿Cómo se ve para la interna? Ah, competitivo, pierda cuidado. Estamos en un proceso que viene lindísimo de construcción de liderazgo. Después veremos si es candidatura. Bueno, si eso... prospera, que en un par de meses lo sabremos, tiene que venir de abajo, obviamente que hacia eso apostaremos. No hay proyecto chico. Lo vimos de muchas recorridas, ya por el CAMU, por el Hospital de Clínicas. Ah, no, y por otros cuantos lados que a lo mejor no me vio o no es necesario. ¿Ha hablado con Beatriz Aquimón por el tema del ala wilsonista? Sí, muchísimas veces, muchísimas veces. Yo estoy decidido a recorrer ese camino, con lo que salga. Estamos juntando soldados. Beatriz no sé, pero yo voy por ahí. Beatriz también está juntando soldados. Veremos finalmente quién es la representación del ala wilsonista, sobre todo después de que, sobre todo Alianza Nacional quedó por fuera del camino a partir del fallecimiento de Jorge Larrañaga. Luego el líder del sector, el senador Carlos Camí, como ustedes saben, está en un tratamiento de cáncer de colon. Más allá de que aparece como una figura, yo diría más bien departamental en Paysandú, el hijo de Jorge Larrañaga, a nivel nacional es un sector que ha establecido más bien lazos con Laura Raffo para que sea su candidata, en este caso Alianza Nacional. Así que seguramente el ala wilsonista tendrá que definirse en una pulseada entre Beatriz Argimón y el senador Jorge Gandini. Vayan eligiendo. Vamos ahora a escuchar a Sebastián Sabini con una situación muy compleja porque Sabini denunció en el Senado y luego le pedimos que viniera a conferencia de prensa respecto a un informe de UDELAR, la situación que están viviendo sobre todo muchos adolescentes por insuficiencia alimentaria. Están pasando hambre con números muy importantes, mucho más que la media a nivel nacional, por ejemplo, en barrios como Bella Italia y Piedras Blancas, donde se hizo el informe. Un 40% de estos adolescentes tienen problemas de insuficiencia alimentaria. Escuchamos la denuncia que hacía Sebastián Sabini, senador del Frente Amplio, en esta conferencia de prensa. El año pasado, docentes del oeste de Montevideo hicieron una denuncia que había estudiantes que se estaban desmayando en clase por falta de alimentación, ¿sí? Paralelamente, la Universidad de la República desarrolló una investigación en el noroeste de Montevideo, en los barrios de Bella Italia y Piedras Blancas, ¿sí? La conclusión a la que llegó la universidad es muy grave y es que el 40% de los adolescentes de estos dos barrios, tienen insuficiencia alimentaria, es decir, están pasando hambre, ¿sí? Por lo tanto, esta situación, que empeoró evidentemente con la pandemia, pero además demuestra otra cosa que también es muy grave, y es que Por lo menos uno de cada tres de estos adolescentes que están con insuficiencia alimentaria no reciben ningún apoyo de parte del Estado, ningún tipo de transferencia. Por lo tanto, entendemos que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que establecer políticas dirigidas particularmente a la periferia y en estos barrios en donde tenemos evidencia muy potente de que la situación es realmente dramática, porque un adolescente que pasa hambre tiene problemas de desarrollo cognitivo, de integración social, y por lo tanto impacta no solo en ellos, que estamos vulnerando un derecho fundamental como es la alimentación, sino obviamente en toda la sociedad. Por lo tanto, le estamos pidiendo al gobierno que dé una respuesta, en este caso al Ministerio de Desarrollo Social, al Instituto Nacional de Alimentación y también a las autoridades de la educación, ya que el 90% de estos adolescentes están escolarizados, van a un centro educativo, fundamentalmente lo que es secundaria UTU. El plan que presentó hace poco tiempo el MIDES, ¿es insuficiente? ¿No ha dado respuestas? Bueno, evidentemente que no está dando respuestas, que la situación que se está viviendo, en este caso en el municipio F, en dos barrios muy localizados, en donde el 75% de estos adolescentes viven en barrios, en dos barrios que están por debajo de la línea de pobreza, el 75%, por lo tanto, evidentemente las políticas que estableció el gobierno vienen fracasando. Si no fuera por la acción organizada de la sociedad, llámese olla, llámese instituciones de carácter social o religiosa, que es lo que nos está marcando esta investigación que realizó la universidad, que se están, digamos, que están recibiendo apoyos por ese lado. Por lo tanto, hay una parte donde hay una ausencia del Estado, que la ausencia se está traduciendo justamente en esta insuficiencia alimentaria y que duplica y más que duplica lo que es el promedio del país, que ronda en el 15%, y acá estamos hablando del 40%. Hablando de temas de la situación vinculada al área social, la diputada Cecilia Cairo hizo referencia al informe que el MIDES presentó ayer en rendición de cuentas en la noche, donde registró un aumento del 48% de personas a la intemperie en comparación con 2021. Cecilia Cairo hizo hincapié en algunos de los modelos que el MIDES subrayó para que esto se diera, gente en situación de calle, vinculado sobre todo al tema de adicciones y a expresos que salen y no tienen dónde quedarse. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Cecilia Cairo sobre estas cifras que manejó de aumento del 48% de personas a la intemperie el ministro Martín Lema. Lo que ponemos siempre arriba de la mesa. Para nosotros es un problema de verdad difícil de resolver, y la segunda cosa tiene mucho que ver con las personas privadas de libertad, la pobreza extrema y a su vez con la delincuencia. Si nosotros esas cuatro causas no las ponemos juntas, no hay resolución al problema. Nos venimos de enterar hoy que un censo que hizo el propio MIDES, el aumento del 24% de la población en situación de calle tiene que ver justamente con el 92% dice consumir droga, y otra de las causas, el 50%, estuvo privado de libertad. Y lo que nos decía el ministro, que por día salen 26 presos por día, es decir, 182 por semana. Entonces, corremos de atrás. No hay forma de resolverlo. Entonces, por más refugios que tengamos, si no hay un trabajo previo que nos permita trabajar sobre las causas, no hay forma que lo pueda resolver la sociedad uruguaya. Y me parece que eso es bueno. Bueno reconocer que eso es importante, bueno reconocer hoy que eso existe y bueno empezar a pensar en las respuestas. Pero quiero agregar algo más. El bono crianza. Hoy está para 30.000 hogares, ¿verdad? Son unos 450 millones de pesos. Hoy el ministro nos decía que si no consigue un refuerzo de 220 millones de pesos extras para el 2024, va a tener que bajar a la mitad la cantidad de hogares beneficiarios. Quiere decir que hay una parte de la población que se va a quedar sin este plus que permite atender la primera infancia, y obviamente estamos preocupados. ¿Y entonces? Y entonces, todas esas cosas de las que hablamos son las que tenemos que discutir después en el plenario y ver con el oficialismo qué cosas hacemos. Porque nos importa que el bono de crianza se pueda ejecutar, nos importa que siga llegando a la misma población. Y es más, ustedes escucharon quizás al comisionado Petit hablar de tener una tarjeta del liberado, y el ministro decía que está de acuerdo. Eso significa recursos, porque hay que darle alguna forma de autonomía a la gente que sale de la cárcel para poder tener algo de autonomía para moverse. El ministro está de acuerdo, pero eso también significa recursos. Es decir, hay causas. Recursos que no están. Que no están. Que no están. Exactamente, Martín, que no están. Y como no están, hay que ver cómo hacemos. Si dejamos de responder a las causas principales de los problemas que tenemos, la infancia infantil se va a disparar otra vez, vamos a seguir teniendo problemas de drogadicción. Los centros hoy atienden 385 cupos, pretenden llegar a 600, pero hoy hay 385 cupos 24 horas. Y estoy diciendo que salen 186 por semana. Entonces, como ven, la situación no es fácil, pero lo bueno de esto es que todos reconozcamos que esto es estructural y que más allá de lo que hagamos, son políticas del Estado de las que tenemos que hablar. Bueno, allí tenían la situación que se plantea y que genera obviamente muchos debates, tanto el tema del aumento de gente con hambre en Montevideo, como también el aumento de gente en situación de calle. Un hecho que complejiza. No quiere decir que ese aumento de situación de calle genere el aumento de personas con hambre, porque muchas de las personas que están pasando hambre son de familia de trabajadores, que tienen hogares y que lamentablemente, más allá de o pagan el alquiler o pagan los impuestos, comen debidamente y no están comiendo debidamente. Eso según el informe de UDELAR. Lo otro tiene que ver con la gente en situación de calle y ese aumento que se ha dado y que Cecilia Cairo así le relataba. Hacemos la pausa. Tras la misma vamos a escuchar al ministro Javier García hablando del tema de los controladores aéreos. Javier García, el ministro de Defensa, concurrió a la Comisión de Asuntos Internacionales en la tarde de ayer y aprovechamos para hablar con él del conflicto de los controladores aéreos. Dijo que nadie puede negociar con un cuchillo en las tripas, dijo que el sindicato no va a determinar la política aeronáutica del país, manifestó que el aditivo que se presentó cree que es parte de la solución, le dijimos que los trabajadores piensan otra cosa. Nos dijo, bueno, todo se negocia, pero para negociar hay que sentarse a la mesa y no generar medidas de lucha yéndose de la misma. Por otra parte, le manifestamos a Javier García que la Asociación de Controladores Aéreos está determinada a ir por la vía legal contra la esencialidad. Bueno, dijo, cada uno hace lo que quiere. Escuchamos lo que decía el ministro Javier García. Acataron. La ley debe cumplirse y el país no puede estar y el control del espacio aéreo a la voluntad de una asamblea. Cada cual tiene que llevar adelante lo que la ley y la Constitución le implica. Y las decisiones de gobierno son decisiones de gobierno y el gremio tiene, los gremios toda la libertad, se lo dice un viejo militante gremial, pero los gremios no gobiernan. Y en este caso había cosas en juego muy serias, ¿no? Es decir, aquí está en juego la seguridad y la vida de personas. Por algo la Organización Internacional del Trabajo específicamente fija que el control de tránsito aéreo no se admite ningún tipo de huelga. Dice, ni aún de brazos caídos, ni trabajo reglamento, nada. ¿Por qué? Porque está en juego la seguridad y la vida. Un avión no puede parar en la estación de la esquina. Entonces, había que proteger, vuelvo a reiterar, valores muy importantes. Y segundo, la confiabilidad del país, porque un país como el nuestro, que es un país abierto, que está buscando y que hay empresas aéreas que están testeando para ingresar al país y tener nuevas líneas, si miran que el tránsito aéreo está dirigido por una asamblea, ¿qué hacen? Se van. Entonces, la seriedad del país pasa porque la ley es lo que importa. Yo soy un hombre de diálogo y este gobierno es un gobierno de diálogo. Pero así como diálogo siempre, la ley siempre. Esa es la base fundamental para que las personas en sociedad nos entendamos. Los controladores dicen en el comunicado que respetan y acatan la esencialidad, pero que igual hay algunos incumplimientos. Nosotros veníamos hablando, se había hecho a partir del último conflicto, porque esto ya no era una cuestión de todos los años, ya se había transformado en una medida que se toma todos los meses y a veces cada 15 días. No se puede estar cortando el tránsito aéreo cada en esta dinámica. Y habíamos en el último conflicto, que fue hace muy pocos días, el 7 de julio, instalado una mesa de negociación, que pudo reunirse una o dos veces, que habíamos expresado que la mesa tenía que ser de diálogo, tenía que ser de buena fe. Ahora nos enteramos por la prensa, después de la segunda reunión, que nuevamente medidas. ¿Qué implica el diálogo de buena fe? El diálogo de buena fe implica respeto. Y al mismo tiempo no puede haber amenazas. No, nadie dialoga de buena fe con un cuchillo en las tripas. Eso no es un diálogo de buena fe. Entonces, pasaron las cosas que pasaron. Veníamos conversando, enviamos a la... Fíjese usted, hace 48 horas atrás, enviamos aquí a la rendición de cuentas, a la comisión, un artículo que contempla el 100% de un reclamo, del reclamo sindical vinculado a horas docentes, instrucción. No el 90 o el 80, el 100%. Y aún así, seguimos charlando. Y patear la mesa y anunciar medidas no es... Por lo menos no va con la definición de buena fe, diálogo de buena fe, que yo creo que la mayoría de las personas tienen. Ahora, ministro, ellos dicen que hay otro artículo que es más complejo que el que está en ese aditivo, que lo han conversado con usted, y que para ellos es esencial que se salga, y no tanto este que se presentó como aditivo. Todos veníamos dialogando. Pero usted para dialogar tiene que estar sentado en una mesa. Si se levanta la mesa y anuncia medidas, no existe el diálogo. Si nadie, ¿cuál es la base en la negociación? La base de una negociación cualquiera no es yo te pido, tú estás obligado a darme todo lo que yo te pido. Eso no es diálogo, eso no es negociación. La negociación es una dinámica de conversar, de cederse, hay que ceder, pero de entenderse y respetarse. Pero vuelvo a reiterar, diálogo con amenazas y con un cuchillo en la panza no es diálogo. Y vuelvo a reiterar, el Uruguay tiene que funcionar. Nuestra sociedad, nuestro país es un país serio, actúa de acuerdo a la ley. Y así es que debe ordenarse la vida social. Es lo único que brinda garantías para todas las personas. No la voluntad ni la fuerza, la ley. En relación al tema de la esencialidad, ellos quieren presentar un recurso a nivel legal. ¿Eso complicaría la negociación? Cada cual hace lo que considera. Todo el mundo tiene derecho a llevar adelante las instancias que crea. Ahí tenían al ministro Javier García. El senador Sebastián da Silva salió al cruce del paro del PIT-CNT. Y también de las críticas en torno al tema de la defensa de las empresas públicas. Dice que habría que agradecer a este gobierno cómo trata a las empresas públicas, dijo da Silva. Por otro lado, también defendió a Graciela Bianchi. Dijo que puede haber cometido un error, pero que le están pegando a una madre y a una abuela de 70 años. Escuchamos lo que decía da Silva. Lo que anticipamos hace unos meses, que se va a ir incrementando, ni bien se acerque el Congreso del Pueblo, por el cual el Frente Amplio y el PIT-CNT van a querer seguir movilizándose para tener algún rédito político. Yo no creo que en el paro reconozcan que hoy el nivel de empleo es el mayor del año 2017, ni que en el mes de junio el incremento del salario real se incrementó. Van a seguir con ese lengue-lengue que ya lo conocemos, con ese calendario de ocupaciones con el cual todos los uruguayos amanecen, y es parte de una nueva realidad que pareciera que de acá al Congreso del Pueblo se va a incrementar con bastante virulencia. ¿No hay temas como para hacer paro, entiende usted? Yo la verdad es que temas para hacer paro general no entiendo que haya. Sí puede haber algún tema de la rendición de cuentas, pero... Yo recuerdo el año pasado las palabras del secretario general de COFE, que estaba muy conforme con lo logrado, el acuerdo que logró con el gobierno, también en otras áreas de los organismos del Estado. Así que bueno, es otra actividad más de esa izquierda organizada entre el Frente Amplio y el PIT-CNT. ¿La defensa de las empresas públicas también es su marca, ¿no? Bueno, la defensa de las empresas públicas es la defensa de los corporativismos sindicales, ¿sí? Porque... Ahí, si uno analiza lo que ha sido el resultado de las empresas públicas en este gobierno, creo que deberían de reconocer por lo menos lo que es Antel, lo que ha sido UTE, por supuesto lo que ha sido ANCAP. No lo van a hacer porque están pegados al Frente Amplio. Senador, ¿está laudado el tema de Bianchi o habrá que esperar un nuevo capítulo para volver a discutir ese tipo de actitudes? ¿Por qué? Bianchi es una excelente legisladora que representa mucho lo que es el Partido Nacional, que como cualquier legisladora tiene su estilo y es una buena mujer, ¿sí? Una buena mujer a la cual en momentos de debilidad todo el sistema político y periodístico se las ha agarrado con una virulencia inusitada para una señora que va a cumplir 70 años. Yo la defiendo a capa y espada. ¿Por qué? Porque es una buena mujer acá en este país. Se tolera la corrupción, se tolera las avivadas, se tolera la plata gastada de más. Ahora, si Graciela Bianchi da una opinión sobre la política española, todo el sistema institucional, político, periodístico, se encarga de despedazarla. Eso incluye tuitear noticias falsas también para el Partido Nacional. Tuitear noticias falsas es un error que ella debería de reconocerlo. La única noticia falsa que yo he tuiteado, lamentablemente por falta de lente, fue la de unos bomberos que resultaron ser de Argentina. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de ese fenómeno antropológico de ver la debilidad y ante una persona débil tirársela encima. Eso pasa mucho en los rodeos de ganado, pasa mucho con la perrada y pasa mucho, lamentablemente, con el sistema institucional que ve en Graciela Bianchi caída en el piso por un error y se le tiran todo el mundo encima. De este lado siempre la vamos a defender. El pedido de disculpas de Bustillo y de Argimón no deja sin efecto esa explicación que usted da, o sea, ¿no reconoce el gobierno que fue un error de Bianchi? A ver, los errores no implican que se le tiren encima a una señora que es madre, abuela, que es íntegra, que no es corrupta, que se gana el sueldo. ¿Sí? Ahí tenía parte de lo que decía Sebastián da Silva. Me quedó lo de Sergio Botana, que va por la vía fiscal, también por la vía judicial en torno al tema de la regasificadora. Y lo de Nicolás Viera, del Frente Amplio, estuvo Bustillo ayer, como siempre, no habló con la prensa, cada vez que va al Parlamento, creo que una sola vez habló con la prensa de las cantidades que ha ido. Y lo que se le planteó allí es temas de frontera, sobre todo en el lado brasilero, con algunas ideas vinculadas a Rivera. Nos vamos ahora, Mariana Amaro, en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.